Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien en esta semana y espero que estén muy bien en este día. Bueno, hoy junto a mí no está mi compañero de relevos Omar Dávila, que le tocó hacer inventario. Le tocó hacer inventario de trajes naranja con cierto pelo azul ahí en la tienda donde habitualmente labora. Que bueno, ha de haber mucha demanda, que si se lo roban o no sé, pero bueno, le tocó hacer inventario hoy a mi carnal, entonces hoy estoy yo nada más. Ya hemos hecho esto antes, entonces sigamos adelante. Entonces, nada más les recuerdo los canales de comunicación que tenemos a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos me gusta, estén al pendiente de nuestras actualizaciones. Si no, pueden entrar a nuestro sitio oficial, lacavernaria.com, que ahí nos andamos apareciendo 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Lunes con la cartelera de la Arena Puebla, los miércoles con lucha japonesa y los viernes con una columna de opinión de su servidor. Además también, si no, se pueden poner en contacto con nosotros directamente, con los conductores, con su servidor a través de Twitter, @FCOArreola, y con mi compañero de relevos atómicos lo pueden buscar en Facebook como Omareto Dávila, si no mal recuerdo. Omareto Dávila, si no, pues ahí busquen a... Sí, es Omareto Dávila, ¿no es cierto? Sí, es Omareto Dávila. Y bueno, vamos a entrar en materia rápidamente. Que andamos un... Bueno, estuvo buena la semana en cuanto a noticias. Eso me agrada, nos facilita el trabajo de armar el programa. Que bueno, como siempre, vamos a empezar antes de irnos directo con las empresas importantes de nuestro país, pues... Vamos a empezar con qué sucede en lo que es el circuito independiente. Que bueno, una muy buena noticia. El próximo 23 de marzo del 2013 estará de regreso el Todo por el Todo. Esta empresa diagonal función de lucha libre organizada por principalmente, bueno, más bien encabezada por el Hijo del Santo. Estará de vuelta el próximo 23 de marzo. Eso nos da mucho gusto. Desde, si no mal recuerdo, desde la función de abril, creo que fue un poquito menos de tiempo. La última función que recuerdo fue el 30 de... Fue la que organizaron a finales de abril. La que también se celebró el Día del Niño, que la organizaron un sábado o un domingo en la mañana muy temprano, pero que estuvo muy bueno y que la verdad, insisto, da gusto que esta empresa esté de vuelta. Había estado el Santo en otros asuntos, que si lo del documental que va a presentar en este año, en funciones en Estados Unidos, en funciones en el país, pero el Todo por el Todo había estado detenido. Dijo que iba a tomar un descanso de eso, entonces da gusto volver a verlo. Ya estamos esperando, ya espero con ansias el cartel. Dice que en una entrevista que le hicieron en Tercera Caída, que pues le gustaría retomar las rivalidades que dejó pendientes, especialmente ya sea con Fuerza Guerrera o con el Hijo del Solitario. Dijo que no volvería a apostar la máscara, pero se quedó con ese gusanito, con al menos con el Hijo del Solitario y Fuerza Guerrera. Inclusive, bueno, pues hace poco también entrevistaron a Blue Demon Jr. Con respecto a la función que tuvo lugar en la Arena Nesa el 1 de enero, que bueno, recordar que esta función inicialmente se levantó algo de polémica en el sentido de que el Santo retó a Blue Demon Jr. por las máscaras y que bueno, que si los promotores, que si los contratos, que si esto, a la mera hora no hubo lucha de apuestas. Fue algo que se veía venir. Creo que es el cuento de nunca acabar con estos dos luchadores que si apuestan las máscaras o no, pero bueno, se especula o también se espera que estos dos retomen su rivalidad en todo por todo. Sería interesante verlo, pero bueno, a ver qué pasa. Recuerda que son funciones de bastante calidad, conformadas principalmente por luchadores ya consagrados. Recordar que por lo general siempre, o más bien por lo general, o estaba, no es cierto, no estaba, sí estaba, no, es, no siempre, pero sí en algunas de las funciones pues estuvieron Super Muñeco, Super Pinocho, Super Ratón. Por ahí reapareció Shuel Guerrero, apareció Scorpio Jr., que bueno, no tenía tanto tiempo de andar fuera de los cuadriláteros, pero pues reapareció también Black Terry, pero él es uno de los estandartes del circuito independiente, al menos de los luchadores de la arena Naucalpan. Un montón de luchadores que en los 80s pues fueron unas glorias, ¿no? Recordar también ese encuentro donde se enfrentaron por una copa. ¿Cómo le pusieron a esta copa? Ya se me olvidó. Copa de Maestros, sí, fue Copa de Maestros. Recordar este encuentro que fue como un previo a, en donde se enfrentaron El Solar y Negro Navarro. Fue un muy buen encuentro. Entonces ya sabemos lo que nos espera una vez que regrese la próxima función de Todo por el Todo. Al menos ya está confirmado la fecha, 23 de marzo. Que bueno, a ver quién va a estar presente en esa función. Todavía no lo anuncia, pero no dudo en que tarde en anunciar quiénes van a integrar el cartel de esta función que se va a llevar a cabo el próximo sábado 23 de marzo. Pero bueno, ahí estuvo, otro regreso a Todo por el Todo, sábado 23 de marzo del 2013. Vamos a estar al pendiente de lo que suceda con esta función y quiénes van a integrar el cartel. Y bueno, seguimos adelante con noticias del circuito independiente. Y me sorprende, bueno, no es tan sorprendente ver esta noticia, nada más como un complemento. Pues Mil Máscaras se va de gira por Japón. Va a andar por aquellas tierras en abril. Va a estar del 7 al 17 de abril de este año, precisamente. Tiene programada dos funciones en Tokio, al menos eso es seguro. Tiene dos funciones en Tokio, entonces ahí vamos a estar checando cómo le fue al Mr. Personalidad, que es un dios de la lucha libre. Lo tratan muy bien y creo que tengo la impresión de que se presenta más veces en Japón que inclusive aquí en México, ¿no? Pero bueno, pues es donde se hizo famoso, entonces donde le vaya bien seguramente ahí está. Pero bueno, creo que, y otra de las cosas es que pues mucha gente como que ya no lo quiere ver luchar, pero pues no, todavía se siente bien. Inclusive aquí checando unos comentarios que de la nota en la que se da a conocer esta gira, pues ya dicen que está viejo, que sí cae gordo, pero pues no, recordar que Mr. Personalidad pues es uno presume de una buena salud. Digo, a pesar de que ya tiene más de, ya anda rondando los 60, más bien ya pasa de los 60 años, pero la verdad su físico no nos dice otra cosa. Vaya, es recordar que él es físico constructivista, él es un luchador bastante sano, él presume de eso y se le nota. Hay que tomar en cuenta eso, ¿no? A lo mejor, y recordar que bueno, su estilo de lucha nunca ha sido muy rápido, ni muy volador, ni muy aéreo. O sea, lo mucho, el movimiento más volador que puede haber es su plancha cruzada, que con eso por lo general termina sus luchas, pero de ahí en fuera, pues realmente esa es la ventaja de las cosas que hacen a Mil Máscaras, ¿no? Su estilo de lucha, creo, aparte, es lo que le ha permitido estar tanto tiempo vigente en la lucha libre. Entonces, pues inclusive algunos lo comparan con el Rey Lawler de la WWE, pero la verdad no hay comparación. Recordar que pues en Estados Unidos se avientan mesas, se avientan sillas, entonces eso inevitablemente les acorta el tiempo de duración de su carrera. Inclusive recordar que pues hace poco el Rey Lawler sufrió un infarto en plena transmisión de la WWE, en plena transmisión de un Raw. No estaba luchando, pero acababa de luchar hace poco. Entonces realmente no hay comparación, los estilos de lucha son diferentes. No sé cómo sean los hábitos de salud y ejercicio del Rey Lawler, pero el que le haya dado un infarto pues no habla bien de él. Y pues obviamente también que ya es una persona mayor, también han de andar por la misma edad el Rey y Mil Máscaras, pero creo que la diferencia o al menos eso se puede notar o porque lo repite mucho, pues es que Mil Máscaras cuida mucho más su salud. Y entonces pues bueno, es lo que le ha dado la oportunidad de seguir tanto tiempo en la lucha libre. Pero bueno, ahí estuvo al menos para este bloque. Ya se acabó este primer bloque, sí. Vamos a un corte, estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Que eres tu mi adoración. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos. Nuestro segundo bloque. En el bloque pasado hablábamos de cómo regresaba el todo por el todo para el próximo 23 de marzo. Que no me canso de repetirlo porque es una noticia que da mucho gusto. Además hablábamos de la gira que tendrá Mil Máscaras por Japón el próximo mes de abril. Eso es bien raro, Mil Máscaras en Japón, eso nunca pasa. Okay. Del 7 al 17 de abril, Mil Máscaras estará por aquellos lares luchando. Y bueno, en otras noticias que bueno, tienen que ver con de cierta forma con el programa y obviamente con la lucha libre, pues bueno, el pasado martes 12 de febrero, sí fue 12, sí, 12 de febrero, el COI se reunió, el Comité Olímpico Internacional se reunió para decidir de una lista de eventos qué deportes iban a dejar de formar parte del programa olímpico para los próximos Juegos en Río de Janeiro en 2016. Sonaba fuerte que pentatlón moderno iba a dejar de formar parte del programa. Por ahí se también estuvo taekwondo, que si badminton, entre otros deportes, que bueno, y a la mera obra, uno que nunca figuró en la lista de rumores, pues fue la lucha. Y que bueno, desgraciadamente la lucha dejó de formar parte del programa de deportes y eventos de deportes que forman parte de los Juegos Olímpicos, al menos para el 2016, en sus dos variantes, en lucha libre y lucha grecorromana. Y que bueno, esto pues a lo mejor no podría significar mucho para algunos otros, pero dentro del medio luchístico pues se levantó la polémica entre aficionados, luchadores profesionales, inclusive peleadores de artes marciales mixtas, no tomaron de muy buena forma el que el COI haya retirado a la lucha como, como parte de los programas de como parte de los Juegos Olímpicos. Creo que de los que pude ver, el que más se indignó fue Alberto del Río, o Dos Caras Junior. Recordar que él en algún momento fue parte de la selección de lucha olímpica de nuestro país. No recuerdo si alcanzó a llegar a Juegos Olímpicos. Sé que formó parte del ciclo para llegar a Sydney 2000, en que inclusive llegar a ganar una medalla en Juegos Panamericanos, en los Juegos Panamericanos del 99, espero que no me equivoque, pero bueno, Juegos Panamericanos son como los partidos moleros de la selección en Estados Unidos. Entonces, obviamente no le quita tanto mérito, pero esos juegos no tienen tanta importancia que digamos. Pero bueno, ¿qué pasó? Que muchos aficionados, luchadores, peleadores se indignaron. Lo consideraron una decisión estúpida, es el consenso, palabras más, palabras menos, estúpido, idiota, como quieran verlo, vaya, una mala decisión, ese es el consenso en general. Y que bueno, inclusive que pues lo comparaban con otros deportes, ¿no? Que por qué seguía el pentatlón moderno, que era un deporte en el que tenías que domar dentro de las pruebas que incluye el pentatlón, pues bueno, esta equitación. Y obviamente esa prueba pues requiere que tengas el control del caballo y todo eso, ¿no? Entonces otra que ¿por qué era más interesante un deporte en el que tenías que disparar una pistola, un arma, no sé cómo sea la prueba de tiro en pentatlón, si es con una escopeta o con una pistola de aire? Pero ¿por qué esto era más atractivo que la lucha, ¿no? Cuestión de opiniones, creo que sí es un poquito más atractiva la lucha. Hay deportes en el programa olímpico que sí no tienen nada que hacer ahí. Digo, a final de cuentas, la lucha y el pentatlón moderno están en el programa olímpico desde los primeros Juegos Olímpicos modernos, que fueron en Atenas en 1896. Pero hay deportes que, bueno, te pones a revisar y que al menos yo el problema que tengo con un deporte es el de BMX, que es bicicleta, vaya, es de bicicletas, pero no le veo mucho de sentido a ese deporte. Inclusive es el único problema que yo le vería, porque ese deporte sí está ahí y quitaron a la lucha, ¿no? Hay quienes dicen, ¿por qué el voleibol de playa? Pues bueno, sí, con todo respeto, pero si han visto las pruebas de voleibol de playa femenil, no preguntarían eso. Es cuestión de gustos, ¿no? Pero bueno, ¿qué más puede? Al final, ¿qué va a provocar esta reacción? Obviamente, pues al dejar de ser considerado un deporte olímpico, pues bueno, muchas federaciones deportivas en el mundo seguramente le dejarán de dar apoyo, un apoyo considerable a estos deportes, a la lucha libre y a la lucha olímpica. Que bueno, en nuestro país al menos desde 1984 con Daniel Aceves, que ganó medalla de plata en Los Ángeles participando en lucha grecorromana, pues realmente en esas dos pruebas olímpicas no hemos figurado, no hemos sobresalido, vaya. Y que curiosamente Daniel Aceves es hijo de un luchador profesional mexicano, creo que fue Bobby Bonales, y él se fue por otro lado, se quedó siempre en el deporte amateur. En algún punto llegó a dirigir la NWA en México, pero de ahí en fuera como que se quedó más involucrado en el deporte amateur que en cualquier otro deporte profesional, como fue la lucha libre. Pero bueno, en nuestro país realmente desde hace mucho que no existe un apoyo a estos dos deportes. O sea, creo que no va a haber mucha diferencia. El único, digamos, que referente que tengo de algún atleta representando a México en lucha libre o lucha grecorromana, pues fue en el 2008, pero porque me llamó la atención de que ni siquiera el luchador era mexicano, era un luchador americano, que su papá era polaco y su mamá era mexicana, y creo que por el hecho de que tuviera ascendencia mexicana, podía representar a nuestro país como mexicano en los Juegos Olímpicos, que a la mera hora creo que ni pasó de la primera ronda. Pero bueno, en otros casos, pues, ¿qué se le va a hacer? No va a perder apoyo seguramente, pero creo que al menos en Estados Unidos no creo que deje de recibir apoyo. Estos dos deportes son como de los tradicionales en cuanto a, digamos, en etapas de estudiantes, que es de preparatoria y universidad. Inclusive, bueno, si hay quienes se quieren seguir hasta la fase olímpica, pues bueno, de ahí salió un luchador profesional que fue Kurt Angle, que él ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1996. Y que bueno, otros luchadores, Jack Swagger y Brock Lesnar, también fueron luchadores, bueno, participaron en pruebas de lucha libre o lucha grecorromana en su etapa de estudiantes universitarios. Lo sorprendente, pues bueno, y lo que a mí me ha sorprendido es ver mucha indignación por parte de luchadores americanos, pero bueno, es cuestión de gustos. Entonces no pasa de eso, que se le pierdan, van a perder apoyo seguramente, y entonces al menos tenemos una oportunidad. Seguramente, no sé por qué, pero los mexicanos tenemos un timing para escoger deportes, para sobresalir en deportes que pues normalmente no figuran. Por ahí anda una chava que es campeona mundial de racquetball, o esta variante de tenis que se juegan en las canchas que son para squash normalmente. Entonces, como no es deporte, bueno, no sé, espero que me equivoque, pero según yo figuramos en esos deportes porque nadie más le invierte y porque no es deporte olímpico. Entonces, seguramente va a pasar eso. Dejarán de recibir apoyos. A lo mejor creo que las naciones más perjudicadas serán las europeas, que normalmente son los que dominaban en estas pruebas. Pero bueno, ahí estuvo, se me fue todo el bloque, disculpen ustedes. Vamos a un corte. Estamos en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. La quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en la cavernaria. Continuamos. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ya regresamos, y se me olvidó mencionar un par de cosillas por ahí. Que bueno, lo que diferencia la lucha libre, realmente, bueno, la lucha libre y la lucha grecorromana son bastante similares. Por lo que entendí, de acuerdo a la investigación que hice, es que la única diferencia que existe es que en la lucha libre puedes atacar las piernas y para derribar a tu oponente y tenerlo a espaldas planas, por así decirlo, o más bien llevarlo a espaldas planas. Y bueno, en la lucha grecorromana eso no se permite, entonces eso es como que lo que entendí de la pequeña investigación que hice para diferenciar estos deportes. Las bases son las mismas, solo la diferencia existe en que una puedes atacar a las piernas y en la otra no, por lo que entendí. Disculpen si la regué en algo. Y otra cosa, y lo que me sorprendió más, fue que, por ejemplo, se empezó a crear en Twitter, se generó un hashtag, Save Olympic Wrestling, y uno de los principales promotores fue TNA, esta compañía que se podría considerar como la rival de la WWE. Lanzó este hashtag y está promoviendo una serie de actividades para que el COI vuelva a considerar la lucha libre como un deporte olímpico. Entonces, eso fue bastante sorprendente, considerando que al menos la lucha americana, pues, parece que no requiere de mucha técnica en ese sentido como para desarrollarla. Pero vaya, ya saben cuál es nuestra postura de en cuanto a la lucha americana. Parece que lo importante ahí es saber manejar, saber interactuar con un micrófono y provocar reacciones en la gente y todo eso, y la lucha, la técnica luchística pasa hasta tercer plano inclusive. Pero bueno, ahí estuvieron esos datos, a ver qué pasa. El COI se va a reunir en el próximo año, más bien a fines de este año, en Argentina, para decidir el programa de los Juegos Olímpicos del 2020. Entonces, a ver qué pasa con si se reinstaura o no la lucha libre como un deporte olímpico. Entonces, ahí estuvo. Y bueno, vamos a pasar ahora sí a las noticias de las dos empresas más importantes de nuestro país. Ya empezamos mal. En el sentido de, pues bueno, Thunder. ¿Qué pasa con Thunder? Da gusto que al menos el consejo haya tenido la visión de antes de traerlo a la Arena México, ponerlo a luchar en las arenas que vaya fuera de la Ciudad de México. Eso me recuerda, tiene como que un aire antiguo esa onda, bueno, esta propuesta, porque recordar que a principios, bueno, a los, ¿qué fue? 50, 40, más o menos, cuando la lucha libre empezaba a tomar fuerza en nuestro país, pues bueno, antes de que cualquier luchador pudiera pelear en la Ciudad de México, pues tenía que irse de gira por un tiempo al interior del país antes de poder regresar a la Ciudad de México. Entonces me imagino que va por esa onda. Digo, ya no esa, ya creo que esa regla ya no existe, pero va por esa onda, y aparte va por el sentido de que el luchador se dé a conocer en otros lugares. Pero no contaban con algo, pues que se nos lesionó el joven Thunder. Así como lo oyen, se lesionó, y eso es bastante sorprendente, porque pues ves al vato y pues sí está bastante musculoso, está bien, vaya, tiene más bolas que un nevero, dijera mi compañero de relevos, tiene más bolas que un nevero. Y pues bueno, al final de cuentas se lesionó, fue un desgarre muscular el que lo tuvo fuera. Estaba anunciado para luchar el martes en la Arena Coliseo de Guadalajara, por esta lesión ya no apareció. Y bueno, malas noticias para el consejo, que pues bueno, tenían el regreso de Místico 2 y se lesionó al poquito tiempo. La presentación de Thunder, y pues bueno, duró 2 semanas y se lesionó. Y pues fácil, normalmente esta lesión tardará, bueno, comparándolo con el fútbol, tal vez no es la mejor comparación, pero es el único referente que tengo. Comparándolo con ese deporte, por lo general son 2 semanas de mínimo, son 2 semanas en los que va a estar fuera de cualquier actividad luchística. Y pues tristemente ahí está, va a estar parado la promoción, las giras de promociones de este luchador Thunder, que aún no he tenido oportunidad de verlo luchar. Voy a ver si por aquí ya alguien ya subió, pues más bien por el internet, alguien ya subió video de alguna de sus luchas. Pero bueno, a ver qué pasa con este luchador. Yo digo que son mínimo 2 semanas las que va a estar fuera de circulación. Ojalá que el consejo no fuerce su recuperación y termine peor, que me imagino que fue lo que pasó con Místico después de su lesión del hombro, que al final se volvió a lesionar del hombro izquierdo, y que bueno, sabe Dios cuándo va a volver. Entonces, a ver qué pasa con él. Yo digo que mínimo son 2 semanas, no es tan, esperemos que no haya sido tan fuerte el desgarre y regrese pronto este luchador. En fin, seguimos con el consejo, que la semana pasada dábamos el previo del cartel para la segunda fase del torneo Reyes del Aire. Analizábamos luchador por luchador y todo eso, y que bueno, dimos nuestro pronóstico, y la verdad, yo ahorita que veo los resultados, e inclusive vaya, después de de pensarlo un poco, el resultado era bastante obvio. Omar lo predijo bien. Yo después me puse a pensar y pues bueno, no, solo había una opción. Y al final esa opción, una de las opciones que eligió Omar, pero la más fuerte fue el ganador. En efectivamente el ganador de la segunda fase del torneo Reyes del Aire fue ni más ni menos que Volador Junior. Ya se veía venir. Al día siguiente me puse a pensar y pues no podía ser nadie más que él para seguir con esta rivalidad. Y bueno, nada más recordamos a los participantes: Sangre Azteca, Virus, Ángel de Oro, Mephisto, Puma, Tritón, Diamante, Fuego, Valiente, Psicosis, Niebla Roja, Máximo, Rey Escorpión y Guerrero Maya. Y al final, en la final para esta segunda fase, quedaron Máscara Dorada y Volador Junior, que bueno, al menos le atiné en una, que uno de los finalistas al menos tenía que ser Máscara Dorada. Eso sí le atiné. Y bueno, Volador Junior se alzó con la victoria. Seguramente, bueno, más bien lo veremos mañana, en la función de mañana de la Arena México, enfrentándose a la sombra por este torneo que bueno, siempre es espectacular por el tipo de lucha que normalmente se muestra. Además, muchos vuelos, muchos lances que siempre es espectacular verlo. Que bueno, ¿qué más pasó en esa función? Nada más así como un repaso rápido. Además de la segunda fase del torneo de Reyes del Aire, que curiosamente no forma parte de, no fue la lucha estelar, sino la semifinal. Y que bueno, sigue, nada más comentaré lo que fue la lucha estelar. Atlantis y Último Guerrero se enfrentaron, pero recordar que esto iba a ser un duelo de relevos australianos. Iban a estar acompañados por Shocker y Rush. Por el lado de Atlantis y Último Guerrero iba a estar acompañado de Terrible y Tiger, que Omar y yo comentábamos la semana pasada que hubiera estado bueno simplemente un duelo de relevos sencillos con Atlantis y Rush enfrentándose a Último Guerrero y a el Terrible, pero bueno, un encuentro de relevos australianos siempre es bueno. Entonces, al final este Último Guerrero faulearía al ídolo de los niños y a mi ídolo, por supuesto, y se llevaría la victoria. Pues ni modo, pero lo bueno de esta lucha es que la rivalidad entre Último Guerrero y Atlantis sigue. Lo único que me queda duda, ya se acerca la función que normalmente la función especial que normalmente realizan en marzo, y hasta el momento no veo alguna rivalidad clara que pueda terminar ahí. El año pasado, ¿cuál fue el año pasado? Recordar que el año pasado tuvo un final polémico, ya me acordé. Recordar que fue la lucha de cabellera contra cabellera entre Blue Panther y el Negro Casas, y que terminó en un empate. Entonces sí, ¿qué rivalidad podría terminar? Solo que la única que veo que sigue bien es la de Terrible y Rush. A lo mejor una revancha de lo que pasó en septiembre en la función de aniversario podría ser interesante, pero de ahí en fuera no veo otra rivalidad que se esté armando por el momento en el Consejo Mundial. Digo, obviamente ya tiene años la rivalidad entre Último Guerrero y Atlantis. Podría ser Volador Junior y La Sombra, pero esas rivalidades dudo mucho que terminen al menos en marzo. Y son rivalidades que si se llegan a dar, que si llega a haber un duelo de apuestas a fuerza, creo que la mayoría coincide conmigo, a fuerza tendría que terminar en la función de aniversario de septiembre. Y bueno, ya sé que recordando un poco, recordando que pues bueno, Atlantis y y Villano Tercero se enfrentaron. Si ¿sí fue en esta función, si ¿sí fue en esta, sí, sí fue en esta función. Recordar que Atlantis y Villano Tercero se enfrentaron en una función de marzo, sí, cierto, pero a ver qué pasa. Digo, yo lo recordando, sí fue un 17 de marzo, pero por el nivel de esas rivalidades, creo que es son encuentros que tendrían que terminar en la función de aniversario. Pero bueno, a ver qué pasa. Ya se me pasó el tiempo. Vamos a un corte y nada más. No nos tardamos. Bueno, no me tardo, más bien. Voy a un corte y regresando les doy la cartelera completa para mañana en la Arena México, además de la final del torneo Reyes del Aire. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Que eres tú mi adoración. Identidad oculta del pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos, nuestro último bloque. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Muchas gracias por tomarse el tiempo para darle play y escuchar este humilde programa. Pero bueno. Ya el último bloque, repasamos, terminamos rápidamente con el consejo. ¿Qué va a pasar mañana 15 de febrero en la Arena México? Además de la final del torneo Reyes del Aire, pues bueno, vámonos de abajo para arriba con luchas preliminares hasta estelares. En la primera lucha, Magnus, el primo de Mar, Pegaso y Stigma se enfrentarán a Bobby Zavala, Disturbio y Taurus. Segunda lucha de Amazonas, como suele presentarlo el Consejo Mundial de Lucha Libre. Silueta, Estrellita y Dalis la Caribeña enfrentándose a Amapola, la Comandante y Seductora. Vámonos. Tercera lucha, va a ser una lucha bastante interesante. Luchadores aéreos por parte del bando técnico, encabezados por Valiente, Ángel de Oro y Stuka, para enfrentarse con los hijos del Averno, perdón, Averno Mephisto, desgraciadamente no viene Festo, perdón, para completar, llegan a Mahagüe, para completar esta tercia. Y bueno, en un match relámpago VIP, hijo del fantasma se enfrenta a Dragón Rojo, que bueno, da gusto volver a ver al hijo del fantasma, tenía rato de no aparecer, al menos en las carteleras de los viernes. Y bueno, en la semifinal, más de la rivalidad entre Atlantis y Último Guerrero, Atlantis, Super Porky y La Máscara enfrentándose a Último Guerrero, Euforia y Niebla Roja. Este duelo va a estar bueno. Por un lado, la Ola Lagunera. Bueno, no, esa es una facción que ya no existe. Bueno, luchadores de la zona de la laguna, encabezados por Último Guerrero y la dinastía Alvarado Nieves, haciendo equipo con Atlantis para enfrentarse a los rudos. Ya para terminar en la lucha estelar, la final del torneo Reyes del Aire, La Sombra enfrentándose al Volador, que bueno, esta lucha pinta para estar buena. Ojalá vaya, va a ser un combate de ida y vuelta, si lo quieren ver así. Bueno, no es fútbol. Va a ser un combate muy parejo. Eso es lo que quería decir. Va a ser un combate muy parejo, muy reñido. Recordar que estos dos ya tienen un buen rato con una rivalidad, pero que bueno, no ha alcanzado el punto máximo de cualquier enfrentamiento, que es el de un máscara contra máscara, al menos en el caso de estos luchadores. Pinta para estar bueno. ¿Quién va a ser el ganador? Ahí sí es pronóstico reservado. No me atrevo a dar un pronóstico, pero cualquiera de los dos que gane, pues va, esperemos que sea por méritos y no por alguna por alguna rudeza de que le quitó la máscara o le metió un fago. Entonces esperemos que no se ensucie de esa manera el encuentro, y que bueno, que gane el mejor ahora sí, y que sobre todo sea una muy pero muy buena lucha. Entonces eso fue todo para en cuanto al consejo. Reyes del Aire, Thunder se nos lesionó con tan solo a 2 semanas de haber debutado. Entonces mañana en la función de la Arena México, ahí estuvo todo para el consejo. Vámonos con Triple A nada más. Tenemos el cartel para su siguiente función televisada, que bueno, vamos a ver qué pasa con Dorian y Conan, que bueno, a través de Twitter se han estado dando con todo, sobre todo Conan, que ya amenazó con que va a llegar con abogados y todo eso. Entonces ya había dicho esto la semana pasada, que va a llegar seguramente con la junta de conciliación y arbitraje, que no lo puede despedir, o va a llegar con un papel que dice que él es dueño de AAA o una cosa así. Entonces a ver qué pasa este próximo lunes 18 de febrero en Irapuato, Guanajuato, que es el lugar con la siguiente función televisada, para más bien la siguiente función que va a ser grabada para la televisión de AAA, que bueno, pinta un cartel bastante interesante también, empezando por desde la lucha inicial, que va a tener a Genis y a Astro de Plata enfrentándose a Último Gladiador y a Argos. Además va a haber una lucha de campeonato por la lucha, que aquí Dinastía tiene una muy buena oportunidad por el campeonato mini de AAA. Dinastía se va a estar enfrentando a Mini Psicosis, que bueno, Dinastía va a traer de Second a Drago, y Mini Psicosis va a tener de Second a Nicho el Millonario. Y bueno, lucha en relevos atómicos de locura, o bueno, creo que es relevos mixtos, nada más bien es relevos mixtos nada más. Fabi Apache, Atomic Boy y Pasión Cristal enfrentándose a Mari Apache, El Apache y Black Mamba. A ver qué pasa con esta rivalidad de Atomic Boy y El Apache, que la última vez que se vieron las caras, pues bueno, Atomic Boy se salió con la peor parte, y además de todo, después de la tremenda golpiza que le dio El Apache, pues bueno, llegaron Conan y Dorian a despedirlo. Entonces a ver qué pasa con este joven, a ver si levanta. En la tercera lucha, no es cierto, cuarta lucha, vamos a tener a Drago, a Fénix y a Joe Leader enfrentándose a Psicosis, a Halloween y a Daga, que bueno, muchos de estos luchadores formaban parte de la sociedad, y que al ser despedidos Conan y Dorian, pues les hicieron la oferta de que los sacaban o también iban despedidos. Entonces ahí estuvo. Y bueno, lucha por el campeonato de tercias de AAA en el encuentro semifinal. Psycho Clown, Murder Clown y Monster Clown con Mini Clown se van a enfrentar a los campeones Tejano Jr., Toscano y Mascaraño 2000 Jr. Que bueno, me sorprende sobre todo, y no me acordaba de esa nota hasta, o bueno, de un dato hasta hace poquito que lo revisé, que Tejano Jr. es el campeón de el megacampeón de AAA. Digo, ya sé que fue en el último evento importante de AAA del año pasado, pero lo que hace que pase desapercibido es que no lo ha defendido. Ya van, que será, va Messi cachito de que es campeón, megacampeón de AAA, y creo que no ha tenido ni una sola defensa. Entonces como que ha pasado desapercibido hasta el momento. Ya sé que es poquito tiempo, pero al menos pues oye, que lo exponga una vez al mes o algo, ¿no? Eso siempre es interesante para cualquier función de lucha libre. Y bueno, a ver qué pasa que en esta lucha por el campeonato de tercias de AAA, que Marisela Peña quiere de vuelta el campeonato de tercias y apoya a los Psycho Clown. A ver qué pasa con esta lucha. Y bueno, en la lucha estrella, el Mesías y la Park enfrentándose a la Parca Negra y a Chessman, que es un equipo un tanto inusual si me preguntan ustedes, pero bueno, vaya, les damos el beneficio de la duda. siempre y cuando den una buena lucha, pues no vamos a tener problemas por aquí. Entonces, eso fue el cartel para el próximo lunes 18 de febrero en el Lienzo Charro Ignacio León Ornelas en Irapuato, Guanajuato. A ver qué pasa, seguramente llegará Conan con algún funcionario sobornado de la Junta de Conciliación y Coyotaje, dijeron por ahí, para recuperar el control de AAA y hacer lo que se le dé la gana en esta empresa. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Y ya se nos acabó el tiempo, pues sí. Pásenla bien, hoy es 14 de febrero, una fecha muy importante. ¿Por qué? Porque hoy se estrena Duro de Matar 5, un buen día para morir. Sí, señores. ¿Qué otra cosa pasa el 14 de febrero? Nada. No es cierto. Está bien, ya, si van a celebrar el Día del Amor y todo eso, pues pásenla bien. No se nos desesperen si van a dar la vuelta y está todo atascado. Tranquilo, no pasa nada. Váyanse al cine, señoras. Si hay alguna dama por aquí escuchándonos, pues lleve a su señor a ver Duro de Matar 5. Es muy buen regalo para él. Seguramente le va a gustar esa película. Yo la tendré que ver hasta el fin de semana, porque hasta el sábado puede mi hermano, que es fan de esa serie. Entonces, ahí estuvo, pásenla bien, 14 de febrero. Bueno, y nada más para el dato, no solo usen esta fecha para decirle a alguien qué tanto lo quieren o qué tanto lo aprecian. Díganselo en cualquier momento del año, cuando nazca, pero que no sea necesario una fecha en particular para decir qué tanto se le aprecia a una persona. En fin, ahora sí me despido. Muchas gracias, yo soy Francisco Arreola, los espero la próxima semana. Ya saben, los jueves, si Arcade no se pone chencho, los jueves después de las 3 por lo general ya pueden encontrar el programa arriba en la página. Entonces ahora sí me despido, muchas gracias, yo soy Francisco Arreola y esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.